menuda temporada, nos ha ofrecido Raúl Sogún, un fantástico ejemplo, pues del buen gusto, por el cómic, por la fantasía, por el noveno arte, claro que sí, y hemos disfrutado muchísimo aprendiendo cosas interesantísimas sobre el mundo de la viñeta, descubriendo sus autores, descubriendo páginas interesantes, las últimas publicaciones, lo que se debe y lo que se debe leer menos, eso también nos ha contado algunas veces, nos ha hecho buenas críticas. El próximo día estará aquí en los estudios de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes para ofrecernos su ya clásico Top Ten para el verano, lecturas para el verano, relacionadas con esta materia que tanto domina. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, te estamos aquí esperando con Aitor, con Martín, que te van a hacer unos agasajos, que te van a tratar fenomenal, me han dicho. Así que nada, el próximo sábado aquí estás para darnos el Top Ten, ¿eh? Sí, sí, además hay ganas, se os echa de menos así en la distancia, y bueno, hay que ir preparando con algo de la caja de DJ, hay que ir aprovechando los meses que iba amortizando ya a final de temporada. Bueno, bueno, está inmenso, esta cumbre DJ Martín se ha hecho rico, claro, como tú ya sabes. Hombre, hombre. Ha pasado todo el mundo por caja este año, han pagado todas sus letras, es el ahora mismo el locutor más sobornable de la radio española, y lo bueno es que lo dice. Sí, sí, hombre, por lo menos puedo presumir de ello, y dentro de poco, pues oye, con esto del ruidito de fondo, sí, a lo mejor con el tema de las vacaciones nos puede apañar, sí, algo por ahí. Cada cosa que se compra dice, mira, esto viene del soborno de tal, esto viene porque me lo dio quién, pues... Bueno, pues ahora está muy contento porque ha visto Superman, dice que muy cargada de efectos especiales. Sí, un poquito sí. Un poquito sobrecargada, pero a pesar de ello, mira, el calzoncillo rojo y el pijama azul, ¿verdad? Eso sigue imponiendo. Sí, sigue imponiendo, y además, bueno, pues a diferencia de otras cosas como ocurrió por ejemplo, en X-Men, que cambiaron mucho el traje y tal, han ido directamente a coger lo clásico. Vamos a meter primero ahí la primera cuñita. Se olvidaron, aunque sí se reconoce que está bien pensado, el quitar la S en la capa por el tema de que, bueno, cuando está en el espacio, tema digital, a la hora de mover la capita, pues bueno, costaba un poquito más, y el tener el juego del Photoshop, que lo gastaron en otras cositas. Sois tremendos los puristas. ¿Ya os habéis fijado que le han quitado la S de la capa? Hombre, es una cosa que llama mucho la atención, sobre todo porque hay un plano de 30 segundos en el que él está en el espacio, que se ve ondular la capa, y que realmente de haber estado el simbolito te hubiera llenado un poquito más. Un poquito más. Bueno, pues vamos a hablar de Superman, vamos a hablar de Kal-El, que es su verdadero nombre, como todo el mundo sabe. En Krypton le bautizaron así. En Krypton, y bueno, también vamos a empezar así, aunque sea tal, también hay una persona aquí en Estados Unidos que tiene ese nombre. Se llama Kal-El Coppola. A la sazón, hijo de Nicolas Cage. No me digas. Empezamos así un poquito con plan curioso. ¿Para qué es forofo del personaje? Es un gran forofo, también estuvo en la candidatura para hacer este Superman, pero parece que, bueno, también hay que reconocer que ya se habían pasado unos cuantos añitos, sí, y bueno, pues hace poquito tuvo un niño y lo llamó Kal-El. Sí, y a lo mejor fue después de rodar Living Las Vegas. Probablemente sería entre el motorista fantasma y Living Las Vegas, en alguna de las descendencias que tuvo alguna mañana rara, pues aprovechó. Bueno, pues hablamos de Superman, y lo cierto es que Superman nos ha acompañado durante generaciones, no en vano. Ahora mismo, según me cuenta Raúl, es el cómic cuya serie es más longeva, ¿no? Sí, se empezó el número uno de Action Comics, que fue la primera vez que se publicó, ¿no?, que apareció el personaje, sí. Pues bueno, lleva 840 números en Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que cuándo nació, cuándo apareció Superman? Superman, de la primera historia, es del año 33. Lo que ocurre es que, bueno, empezó en varias editoriales, intentó vender, lo que pasa es que, bueno, pues por temas de que los editores no les gustó y tal, se destruyó exactamente todas las páginas menos la portada, que se la quedaron como recuerdo, y al final acabó siendo la portada del número uno de Action Comics, de la primera aparición. Sin embargo, el cómic en sí no existe. ¿No existe ahora mismo el número uno? El número uno que pensaron los autores, Jerry Siegel y Shulter, no existe. Bueno, en un principio también era una historia en la que estaba todas las fuerzas de un hombre en uno, sí, la fuerza de todos los hombres en uno, sí, y bueno, era un poquito más despegado, un poquito más bestia, no era el icono que tenemos ahora acostumbrados, sí, y eso no terminó de convencer a la gente hasta que llegó a DC, que bueno, necesitaban algo con empuje, algo con fuerza, sí, y el tema de un personaje muy llamativo, que además, pues, también otra curiosidad que tenemos, que los colores se eligieron por ser los que se utilizaban los forzudos en los circos de la época. Entonces eran colores que se utilizaban mucho en mi imprenta por ser baratos, eran colores básicos, baratos, entonces aprovecharon esos colores para sacarlos en el personaje. Bueno, pues aquí tenemos la primera curiosidad. El número uno de Superman no existe porque se destruyeron todas las páginas, las viñetas. ¿Cuánto costaría ese número uno de existir un único ejemplar, verdad? Pues de existir un único ejemplar, y bueno, pues incluso el guión o cualquiera de las páginas, bocetos, sería prácticamente increíble a día de hoy. Es uno de los con el Action Comic número uno del año 38, que es el que se considera cronológicamente el primero. Directamente, hombre, la gente que lo tiene, si se vende, pues ahora se puede conseguir alguno por cerca de los 15,000-18,000. Hace un par de meses se vendió uno en esas cifras. Y bueno, pues son 3 millones de pesetas. Que los quiera tener, es una cosita tan bonita de tener en casa. Lo que pasa es que 3 millones de pesetas, fíjate. Y aquellos anuncios que salían de Superman, ¿es un pájaro o es un avión? También hay que decir que en origen Superman, eso de volar poco, ¿no? No, además fue una de las cosas curiosas. Lo único que era superfuerza. Era superfuerza. El superaliento llegó en el año 40. El volar fue un poquito después, porque solo se dedicaba a dar grandes saltos impulsado por la fuerza de sus piernas. Lo del volar se dio un poquito más adelante. Y el resto de poderes pues fue para hacer el hombre, el superhéroe, el icono completo. O sea que, claro, en un principio no estaba pensado para eso. En origen era como la masa, daba saltitos. Sí, básicamente sí, era una masa de mejor vestida, bueno, solo con pantaloncitos morados y de color verde, pero sí, era simplemente, bueno, pues un corpo de la época que era quizá lo que más llamaba la atención en toda la farándula que existía en el circuito americano. Y en esos años 30 ya se hablaba de Krypton, ya se hablaba de la familia y de los orígenes, todo eso, ¿no? Todo eso empezó, en el año 49 es cuando realmente apareció por primera vez la kriptonita. Sí, se contó el origen apenas en 6 paginitas, así como de pasada, para darle un fondo. Por ejemplo, el tema de Jor-El, que tiene bastante miga, que es el nombre del padre de Superman, es una abreviatura del nombre de uno de sus creadores, Jerry Siegel, que está cogido el al final, y el Jerry al principio, pues bueno, aprovecharon y hicieron ahí el nombre. Y que ahora también en la película, como detalle, han rescatado imágenes y cosas que sobraron del metraje original. Sí. Y Marlon Brando vuelve a estar ahí. Qué maravilloso, Marlon Brando. Qué bien hizo ese. Bueno, es que cualquier cosa que hacía Marlon Brando, salía un segundito, ¿verdad? Y ya daba empaque a la película. Pues aquí también da una fuerza. Y bueno, en versión original, que también he aprovechado para escuchar un poquito en versión original, sobre todo los 20 primeros minutos de la película, merece mucho la pena. Y a España no llegó como Superman, ¿no? No llegó como Superman. Llegó como, además, fue una de las cosas más curiosas, llegó como el Ciclón. ¿El Ciclón? Llegó como el Ciclón y le cambiaron el nombre a los personajes. Se decidió por cuestiones de censura castellanizarlos y bueno, en vez de Clark Kent, era Carlos Sanz. ¿Carlos Sanz? Sí, y estaba en un diario que se llamaba La Estrella. ¿La Estrella? Sí, en un principio el Daily Planet no existía como tal, era el Daily Star. Y bueno, pues un poquito más adelante le cambiaron el nombre y aprovecharon aquí en España. O sea, que ¿en qué año llega? ¿En el año? En el año 1940. Se publicó por primera vez. Sí, también sí. Hay que, el tema de la censura se ha cebado bastante en Superman aquí en España. Nos ha costado mucho leerlo porque, claro, dados todos los poderes que tenía, la gente podía llegar a confundirlo con Dios y eso el régimen no lo permitía. Entonces la censura fue brutal en ese aspecto. No se podía meter. Incluso, bueno, le cambiaron los colores para evitar cualquier tema de acercamiento, cualquier tema iconográfico con respecto a la guerra americana. Que tuvieron toda esa censura, se pasó y bueno. Pues, se nos llamaba Superman, era el Ciclón, y su nombre artístico, bueno, su nombre era Carlos Sanz. Carlos Sanz, y trabajaba en el... Luis Alanas. Luis Alanas, que fue la Lois Lane, que quizás rechina un poquito menos, estamos más acostumbrados a haberlo visto en alguna edición posterior, pero bueno, los nombres llamaron la atención. Carlos Sanz y su novia Luis Alanas. Luis Alanas, exactamente. Además, bueno, aparecieron en almanaques muy curiosos. En un principio lo anunciaban también como La Jornada, era una portada de diario, las primeras tiras que sacaron, y llamaba mucho la atención. Y bueno, luego el grupo que sacaron de Superman con la Liga de la Justicia, pues se llamó La Pandilla de Superhéroes. La Pandilla de Superhéroes. Bueno, y Lex Luthor, ¿qué historia tiene y cuándo aparece? ¿Fue malo maluto desde el principio o incluso fue antes que Kal-El? Claro, el concepto fue al revés. La primera aparición de Lex Luthor es incluso anterior a Superman, porque bueno, el concepto era el mal absoluto, estaba representado por Lex Luthor, y Superman era quien le tenía que parar un poquito los pies, ¿no? Superman fue la reacción a la aparición de Lex Luthor. A la humanidad es un personaje que, bueno, partiendo de la base de que es humano, no tiene poderes, simplemente es un ser inteligente, ha dado para 5 películas, ha dado para 4 seriales, y incluso, bueno, pues el actor que ahora mismo está en la serie Smallville le está dando para hacer 10 voces en la versión original de las series superiores de la Liga de la Justicia. Que ya se comenta que en esta última entrega de Superman casi brilla más Lex Luthor que el propio superhéroe, ¿no? Hombre, hay que reconocer que ahí Bryan Singer ha tirado de amigos y Kevin Spacey es un Lex Luthor espectacular. Jim Hackman hizo un Lex Luthor muy histriónico, sin embargo aquí ha aprovechado con unas miradas, caras serias. Lo único que se le echa a faltar, aunque sean 2 horas 40 minutos, como decía Martín, y es una película larga, si le hubieran dado de ese metraje 15, 20 minutos más a Lex Luthor, la gente hubiera salido maravillada. El problema de haberlo hecho, nadie hubiera reparado en Superman, ni en Lois Lane, ni sin mirar, simplemente se hubieran quedado con Luthor. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí tenemos... ¿Qué sabemos de los autores, de los artífices de Superman, los que inventaron, los que crearon el personaje? Hay que reivindicarlos porque, a decir verdad, han sido los peores tratados de toda esta historia. ¿Es verdad que mal vendieron los derechos? Los mal vendieron, bueno, en un principio los vendieron en los años 40 a la editorial, aunque empezaron, fueron los que llegaron a duplicar la primera tirada de la Action Comics, fue de 200.000 ejemplares del año 38, tengámoslo en cuenta, llegaron al poco tiempo a vender hasta 500.000 de ejemplares. Lo que pasa es que, bueno, apretaba bastante la depresión en Estados Unidos y los vendieron baratos. Y bueno, pues hasta que no salió la película, hasta el año 78, estaban, bueno, pues uno de ellos estaba recluido en un asilo, porque, bueno, tuvo problemas de visión al poco de empezar a dibujar Superman y lo tuvieron que recluir. Y el guionista se dedicaba a limpiar bares en Estados Unidos. O sea, los creadores de Superman, uno en el asilo y otro limpiando bares. Limpiando bares. Entonces fue un autor que aunque, bueno, tiene sus momentos, fue Neil Adams el que, bueno, empezó a reivindicar derechos de autor y en compensación, aunque ellos no lo pudieron disfrutar como debían, la DC les paga $25.000 a cada uno de renta por los derechos de Superman y, bueno, les da un pequeño porcentaje ahí que, aunque ahora lo disfruten sus herederos, un pequeño reconocimiento. Y luego, de manera legal, cada vez que aparece Superman en cabeceras o, bueno, pues como en la película, siempre sale creado por estos autores, Suter y James. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar, hay que darles la enhorabuena, porque además cuando ocurrió la muerte de Superman, que abrió las portadas de más de 250 periódicos en todo el mundo, la noticia de la muerte de un superhéroe en un cómic, sin embargo, cuando murieron estos autores en el año 91, apenas se acordó nadie, bueno, pues quedaron en el ostracismo. Solo los autores y los que realmente aman a Superman, pues los tienen ahí en memoria y se les debe toda la historia. Sin embargo, bueno, pues fueron los pobrecitos un poco ahí los perdedores de esta historia. Mal vendieron los derechos de su personaje en los años 40, tardó la editorial más o menos 30 años en compensarles, por lo menos moralmente, ¿no? Sí, porque además es eso, con la primera película del año 78 recaudaron $1.000.000 y solo se les dio $40.000 entre los dos. Entre los dos. Entonces, claro, y bueno, y bueno, gracias a que la editorial quiso dar esa satisfacción, ¿no? Más bien por tema publicitario, porque claro, se saltaron... Para no quedar mal. Claro, para no quedar mal, que no les saltaran demasiado al cuello a los los autores, sobre todo, que han sido los que más han defendido esa postura, porque bueno, hay que reconocer que en Marvel Stan Lee usó mucho el tema de patente y lo aprovechó muy bien. Sin embargo, pues los pobrecitos, claro, en el año 40 tampoco ibas a saber cómo se iba a generar este mundillo. Sí, porque vamos a decir que Superman ahora mismo se puede decir que es uno de los mayores negocios en el mundo del cómic, ¿no? Exactamente, cualquier persona, incluso, bueno, después de las películas, quien más que menos tiene un Superman, tiene una capa, es un icono, camisetas, muñecos, tiene un museo en Ohio, además dedicado a él. Los parques temáticos de Warner tienen también su sección de Superman. Y bueno, ha sido quizá el icono más grande que ha tenido DC. Incluso, bueno, dentro, ahí pudo DC con Marvel. Capitán América quisieron que fuera el icono americano, lo fue en el aspecto bélico. Sin embargo, realmente la imagen de Superman con el águila y la bandera americana de fondo estuvo presente en todos los cuarteles de los Estados Unidos hasta hace no tanto. Bueno, pero claro, la gran intriga, el gran enigma, el gran misterio, ¿por qué? Dime, Raúl, pero así sinceramente, dime, ¿por qué el caracolillo? El caracolillo de Estrellita Castro, que tremendo. Sí, la verdad es que eso es uno... ¿A quién se le ocurrió poner el caracolillo? Pues fue además una de las cosas por, bueno, cuando estaban escribiendo el guión de Superman y a la hora de hacerlo, un reportero, Pues bueno, sí, la jugada era quitar, ponerle gafas, cambiar un poco el peinado. Lo que pasa es que no resultaba creíble. Tenía, en aquella época, recordemos, Superman no podía ser tocado, el viento no le cambiaba ni un mechón de pelo, era perfecto, la capa apenas se movía, no se le podía tocar porque tenía un pequeño campo de fuerza. Entonces, bueno, pues el método que tuvieron para darle un cambio entre Clark Kent y Superman, además de las gafas, fue crearle un caracolillo. Porque realmente llamó mucho la atención, dentro de todo ese aspecto muy visual, muy negro, y luego con la tez muy pálida, el caracolillo que le caía en la frente fue uno de los hechos graciosos que la editorial le llamó la atención. Y dentro de estos 800 y pico números de Superman, ¿dónde hemos tenido esos momentos clave? ¿Dónde los forofos, los seguidores de Superman, han reído más o han llorado más? Hombre, hay que reconocer que cada uno tiene sus más y sus menos. Quizá una de las mejores cosas que nos va a aparecer en España a modo de coleccionador recopilatorio ha sido la etapa de John Byrne en Superman, porque bueno, redefinió el personaje. Actualizó a Superboy, que bueno, fue en aquellas épocas estaba bastante distorsionado. La muerte de Superman fue un golpe bastante bastante curioso, incluso bueno, en Estados Unidos muchos treintañeros aparecieron en gabinetes psicológicos diciendo que bueno, estaban deprimidos porque le habían destrozado su personaje. Entonces bueno, fue una de las cosas más curiosas. Sí. Y luego yo reconozco que una de las historias que más impactaron para aquella época, que bueno, mucha gente a lo mejor no ha podido leer, que es que ocurrió con El Hombre del Mañana, escrito por Alan Moore, que aquí lo vimos por primera vez en blanco y negro, llamó muchísimo la atención y es una cosa que, bueno, esperemos que se reíde pronto. Pero Superman resucitó, ¿no? Superman resucitó, hombre, se sabía que iba a resucitar mejor o peor, sí. Lo que pasa es que tardaron un par de añitos en volver a tener el personaje como era, porque incluso, bueno, pues ahí apareció el tema de un cambio de look, con el pelo un poquito más largo, un poquito más look de los 90, y al final, seamos sinceros, no consiguió cuajar del todo, le volvieron a cortar el pelito, volvieron a hacerlo humano, que por fin, después de Crisis en Tierras Infinitas, eso todos los detalles que queríamos comentar, por fin su ropa se estropeaba, por fin podía despeinarse, por fin era un personaje más humano. Más humano. Porque entendamos que la última, hasta esa fecha, lo único que tenía en contra, lo único que podía hacerle daño era la kriptonita. Era un ser perfecto salvo la kriptonita. Bueno, vamos a decir que la editorial se tomó esto tan a pecho que hasta contrató a un especialista durante 5 años para que humanizase a Superman, ¿no? Sí, además tuvieron que coger los rasgos, las características, todo lo que había fallado con los autores, ir preparándolo todo, porque realmente, bueno, aunque mucha gente quizá no lo sepa, todas las editoriales tienen a alguien que intenta mantener la historia coherente con respecto al futuro, lo que pasa, y con respecto al pasado, todo lo que se cuenta. Lo que pasa es que con Superman, a través de los años, ha sido muchas épocas, muchas etapas convulsas, se quiso utilizar a modos publicitarios. Tenemos que tener en cuenta que hubo personajes como Jimmy Olsen que no existían en el cómic, se introdujeron porque fue un éxito en el serial de radio. Entonces, claro, ha habido muchos cambios, muchas series de televisión, entonces tuvieron que adaptarlo y esa persona durante 5 años estuvo trabajando para ver cómo podía hacer el personaje más real y más accesible. Bueno, y como cada buen superhéroe, pues tenía su ciudad, su ámbito de actuación, ¿no? Metrópolis, ¿no? Exactamente, que Metrópolis está acogida de la ciudad alemana, de lo que es la historia inconclusa, de la que nunca veremos la película real, que es Metrópolis. Sí. Y entonces está tomada como homenaje. Y bueno, pues hay que reconocer que es uno de los iconos. Incluso, bueno, pues han hecho en una campana de cristal, hay maquetas auténticas a gran escala de Metrópolis. De Metrópolis, bueno, pues Superman, el gran icono, el gran personaje, que ahora vuelve de nuevo, sobrevuela las pantallas y todo el mundo está muy contento con esta reentré. La película está dedicada, por supuesto, a Christopher Reeves y a su mujer, ¿no? Sí, fue uno de, bueno, pues al final te quedas, simplemente lo pones al principio con amor y cariño para Christopher Reeves, sobre todo porque, bueno, es el que realmente ha dado la imagen. Costó, igual que ahora les ha costado muchísimo tiempo el contar a alguien que pudiera sustituirlo, que igual que le ocurrió a él, que bueno, como también curiosidad, lo sacaron de una piscina que en mitad de un salto, porque bueno, y lo obligaron, entre comillas, a hacer el casting. Él no quería hacerlo, y bueno, pues aprovechó y lo hicieron, y ahora tenemos a Superman, pues ahora igual, y aunque bueno, quizá le falte un poquito y tenemos que quitarnos la rémora de ver las películas, hay que dar una oportunidad, porque bueno, quizá aunque sea una reentrada, la segunda y la tercera, que ya están ya están proyectadas, pues se supone que va a ser ahora una trilogía, esperemos que nos dé más vidilla. Bueno, pues nada, ahí estamos con Superman, el retorno. Exactamente. El retorno. Bueno, pues Raúl, el próximo sábado te esperamos aquí en los estudios de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, y damos ese top ten, esas recomendaciones veraniegas para que nuestros oyentes disfruten de estupendos cómics en estos meses de estilo. Exactamente, vamos a alguna curiosidad, alguna cosita divertida, porque hombre, hay que disfrutar el verano. Muy bien, un abrazo tremendo para ti. Un abrazo. Hasta luego.